Radio Peque Abrente. Don Ramón sentado en un sillón agardaba que salió. Los nenos y las nenas de 3 años. Radio Abrente. Falamos de Entroido. Este año vamos de superhéroes. Llevamos una capa. ¡Pero no! ¡Vamos a volar! Me gusta Spider-Man, porque tengo un muñeco en casa. De bruja, de fantasmas y de la princesa Sofía. Nosotros vamos de Batman. El disfraz es negro y amarillo. Una máscara. Me gustan los disfraces. Hacemos una fiesta. Desfile. Cantamos. Bailamos. Disfrazar de Frozen. De Superwoman. De Batman. Disfraces de Batman. También comemos postres. ¡Y bizcocho! Nenos. Nenas de 4 años. Oye, falamos de los contos. Leemos para aprender. Los que nos leen los papás, las mamás, los tíos, los abuelos y los profesores. Leí con papá, con mamá. Más me gusta. A mí me gusta cuentos de Mortadelo y Filemón, porque cuando Mortadelo hace una cosa, Filemón tiene esa pupa y empiezan a pelear. Hay Cayú, hay Pepa, hay un cuento de monos, esas hadas y príncipes. Tenemos cosas nuevas. Cuentos de me gustan los cuentos de Frozen porque me gusta que tengo una película de ella, que es una princesa, que es de ella lo que le hace daño a Anna porque tiene poderes mágicos de hielo, por eso le hace daño. Peppa es una cerdita rosa. Os gustan los puestos de Peppa. Sus papás, papá Pig y mamá Pig. Su hermano se llama George y es un cerdito. Podemos volar más historias. Las cosas divertidas. Me gustan los cuentos de príncipes porque los príncipes se besan con las novias. O casamento, la pulga y o piollo. O piollo es maíz, a pulga querían casar. Mándame recao que sou pañadeiro. Ai, miña vidiña, panciño xa temos. Faltan os manteis. Onde os buscaremos? Sai u a araña da súa arañeira. Manda e me recado. do que eu son te se de ira. Ai, miña vidinha, manteis ya tenemos. Falta nos a carne o un de a e un contrademos. Saiu o lobo ma detrás do ou te e do mansai e me recado que eu son cas no feiro. E ai minha vizinha carninha já temos faltas o vinho. Onde o buscaremos? Saiu o moquinho como é tão ligeiro. Mandarme recado que os oigo en medio. Ai, vida miña, viñiño, xa temos, faltamos, padriño, onde os busca remos. Saiu o rato do seu buraquinho, mandai-me recado que eu serei padriño. Ai, miña vidinha, padriño xa temos, faltanos madriña, onde a buscaremos? Saiu a ra da súa fonte fría. Ai, miña vidinha, mariña, xa temos. Falta o nos. Danza te nos te os onde o lu caremos. Xa eu o xa po como e da a ro reca gan do ma da i Me recado que eu serei dançante. Ai, minha vinha da santa que te mo fa ta no ga i te i ros mo de o ne en ko tra re mo sa iu te ko su ki me lo to se u gri me to ma ta te ka te ka to ke u se te ta mai te ro na esa beta ai ai moito moito piro a meu o gato gato e comeu é papel comeu o padrinho meu padrinho é tatom. Bim! Conselhos publicitários.